observatorio lo fundamos hace 4 años, tratando de responder a una problemática que veíamos que se estaba planteando, ya que toda la discusión que se estaba dando de diferentes organizaciones sociales en el ámbito de hidrocarburos estaba girando en torno a la renta, a la reapropiación de la renta y al control de los hidrocarburos por parte del Estado Nacional, pero se estaba dejando de lado, por ejemplo, lo que estaba significando particularmente en la provincia de Neuquén, la ampliación de la frontera petrolera a partir de la concesión de áreas dentro del territorio mapuche y toda la problemática que se daba. Nosotros, teniendo como antecedente lo que estaba sucediendo en Neuquén, empezamos a ver que esto se iba a empezar a replicar en otras partes del país, como Río Negro, en el norte del país, también en la zona de Salta, de Formosa, y ahí fue sentarnos, empezar a poner de relieve este tipo de problemáticas, a visibilizarlas, y también empezar a entender todo el proceso industrial y también todas las aristas económicas que esto tiene, ¿no?